loco. Apágame la luz, enciéndeme la vela, que está llegando tu mulata mandinguera. Quiero volverme loca, quiero volverme loca. Y si se va a formar, que se forme el toca toca. Y si se va a formar, que se forme el toca toca. Cuba.